1:03, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para informarles de iniciativas que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad. En concreto, este sábado 2 de enero va a tener lugar una segunda edición del ensayo solidario que ya el año pasado se organizaba por parte de la parroquia, por parte del grupo de costaleros de nuestra localidad y que obtenía un muy buen resultado la recaudación de una tonelada de alimentos que iban destinados a Caritas Parroquial. Nosotros vamos a hablarles de la iniciativa que se vuelve a repetir en concreto este sábado. Vamos a hacerlo con uno de los organizadores, con Carlos Pizano, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos Pizano, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Pues no sé si denominarlo como segunda edición del ensayo solidario, pero lo cierto es que por segundo año consecutivo se va a repetir esta iniciativa que, se pretendía, ¿no?, que se convirtiera casi en una tradición de cita solidaria por Navidad. Después de la buena aceptación que tuvo el ensayo solidario el año pasado, pues este año pues nos propusimos de nuevo retomar la actividad, organizar la que será la segunda edición y realizar pues de nuevo un ensayo para recoger alimentos, de manera que una vez destinados a Caritas Parroquial, pues después pues sirviera pues para paliar en la medida de lo posible pues las necesidades que hay ahora mismo en nuestro pueblo. Uh-huh. Un ensayo solidario que recorremos, vamos a recordar si te parece, en qué consiste exactamente para aquellas personas que nos estén escuchando. El ensayo solidario pues consiste exactamente en lo que es un ensayo, ¿vale?, que realiza pues una cuadrilla de costaleros, de manera que la diferencia existe en que en vez de llevar el peso que normalmente los ensayos, pues la parihuela suele estar formado pues por vigas o por saco, pues en este caso el peso que llevará los costaleros serán los kilos de alimentos que las personas que deseen participar pues nos vayan depositando sobre la parihuela. Uh-huh. De ahí un poco el lema, ¿no?, que se establece. El del año pasado creo que era échanos kilos que podemos. Sí. Y el de este año es échanos. Este año lo hemos resumido un poco para que las personas puedan entender un poco mejor y será ensayo solidario échanos kilos. Entonces, kilos. Pues lo que pretendemos es que en la medida de las posibilidades, pues las personas que nos vean pasar por el recorrido, pues nos echen kilos de alimento, de manera pues que entiendan que todo el peso que los costaleros lleven, que se traducirán kilos, pues irá destinado pues después a todas las familias de nuestro pueblo pues que lo necesiten y que asistan a Caritas. Uh-huh, porque nuevamente el destinatario de esta ayuda será Caritas Parroquial, ¿verdad? Pues sí, entendemos pues la gran actividad y la gran labor que realiza Caritas Parroquial en nuestro pueblo. Sabemos que actualmente pues atiende a numerosas familias de nuestra localidad que están pasando pues diferentes dificultades económicas. Y vemos, pues, la verdad, ahora mismo en esta época de Navidad, pues una buena posibilidad para salir a la calle y para recoger alimentos y de esta manera, pues, aportar también nuestro granito de arena en ayudar a la sociedad. En estos momentos, pues, digámoslo, un poco difíciles. Claro. Cuéntanos, ¿cuántas personas, quiénes son los que organizan ese ensayo solidario y cuántas personas van a participar? Pues mira, el ensayo solidario se organiza desde la parroquia de Nuestra Señora de la O y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, y colaboran pues las cuadrillas de costaleros de la Borriquita, de San Antonio, y también algunos costaleros de otras hermandades. También colabora, y creo que también pues supone un gran aliciente en esta actividad, el acompañamiento musical que un año más pues nos brindará la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario, que pondrá pues los sones musicales detrás de la parihuela. Y en definitiva, pues yo creo que entre los músicos y los costaleros, pues yo creo que seremos casi unas 90 personas las que participemos en este ensayo solidario. Uh-huh, 90 personas entre los costaleros que van a cargar esas parihuelas y los músicos que también van a poner pues esa sinfonía, ¿no?, a todo lo que es ese recorrido. Vamos con aspectos importantes, por ejemplo, el recorrido. ¿Cuál es el que se va a establecer? Pues mira, la salida está prevista a las 10:30 de la mañana desde el almacén de Pasos, que está situado en la calle Doctor Serafín Borque. Tras la salida pues continuaremos por la avenida Herrera Oria y el Paso de la Esperanza para llegar al Mercadona en torno a las 11 de la mañana y allí pues haremos aproximadamente una parada de una hora, ¿vale?, para la recogida de alimentos de todas las personas que nos vean durante el trayecto o bien pues que en ese comercio o los comercios colindantes pueden asistir a realizar sus compras. En torno a las 12 pues saldremos en dirección hacia la avenida de España por la calle Doctor Zarco Borque y General Lucarena para llegar al centro de la Avenida de España, donde se encuentra aproximadamente el supermercado Día, en torno a las 2:30 de la mañana, y allí establecer una segunda parada, donde estaremos prácticamente hasta las 2:45 de la tarde, para realizar pues también una segunda recogida de alimentos. Y prácticamente ese sería el recorrido de la Ensaya Solidaria, similar al del año pasado, y viendo el buen resultado que tuvimos el año pasado, la verdad no hemos decidido realizar ninguna modificación al respecto. Uh-huh. Después, desde allí, pues se marchará ya en dirección nuevamente a ese almacén de pasos que decías antes, ¿no? Sí, prácticamente a las 2 de la tarde, 2:30, volveremos de nuevo al local donde está la parihuela almacenada durante todo el año, y una vez que lleguemos, en torno a las 3 de la tarde, pues daremos ya por concluido el ensayo solidario. Uh-huh. El año pasado, los costaleros que participaron tuvieron que sostener al final una tonelada de alimentos, unos 1.200 sí, kilos. Uh-huh. La verdad que nosotros, desde la organización, pues no esperamos la avalancha de alimentos y de solidaridad que el pueblo de Ubrique puede mostró en esa jornada, y tuvimos que realizar prácticamente 4 descargas de la parihuela, porque, claro, la parihuela tiene también un máximo de kilos que puede soportar, y tampoco era cuestión de que los costaleros pues sufrieran alguna lesión uh-huh. por los kilos de alimentos. Entonces, siempre nos acompaña, bueno, en este caso una furgoneta, y entonces cuando vemos que la parihuela pues está demasiado cargada, pues procedemos a la descarga, de manera que cuando realicemos otra parada pues haya espacio suficiente para seguir recogiendo alimentos. ¿Qué tipo de alimentos se requieren? Son alimentos no perecederos, irán destinados, como decíamos, a Caritas Parroquial, pero bueno, yo no sé si algún llamamiento especial sobre algún tipo de necesidad en particular, ¿no? Que pues se pueda poner. Normalmente lo que se suele pedir en estos casos son alimentos de primera necesidad, como por ejemplo pues aceite, legumbres, pasta, leche, azúcar. También sería pues también necesario que las personas pues también pudieran colaborar a través de productos de higiene y de limpieza. Y entonces pues creemos que estos productos de primera necesidad son ahora mismo pues la principal prioridad para las personas que pasan necesidades. Uh-huh. Pues eso es lo que se pide para bueno, pues destinarlo posteriormente a Caritas Parroquial. ¿Cuándo sería la entrega de esa cantidad de alimentos a Caritas? El mismo día, una uh-huh. vez que nosotros finalicemos el ensayo solidario, procedemos a descargar la furgoneta y a llevar todos los alimentos a la sede de Caritas Parroquial. Uh-huh. De manera que ya directamente ese mismo día pues se queden almacenados. O sea que los voluntarios de Caritas van a tener el sábado bastante trabajo, ¿no? Igual bueno, que nosotros. En realidad somos nosotros los que procedemos a descargarlo. Mm. Uh-huh. Nosotros también, una vez que finaliza el ensayo solidario, pues procedemos los mismos costaleros a descargar los alimentos en la sede de Caritas. De manera que nosotros pues nos encargamos ese día de realizar pues toda la labor, de manera que después los voluntarios de Caritas, una vez que lleguen allí al local, pues se encuentren pues los alimentos allí depositados. Claro que sí. Bueno, pues para colaborar simplemente hay que recoger, bueno, adquirir, ¿no?, esos alimentos y depositarlos en esa especie de paso, ¿no?, esas parihuelas, como decíamos, que vais a cargar vosotros el próximo sábado. No hay con esto inconveniente, ¿no? El paso baja y se puede depositar tranquilamente, ¿no? Hay un espacio de tiempo largo, además amplio, para que uh-huh. se pueda hacer. Así es. El ensayo durará en torno a las 2 o 3 horas. La parihuela pues irá preparada con una cesta de plástico en la parte superior, lo que es la mesa. Y además de las 2 paradas que realizaremos un poco más prolongadas, pues todas las personas que nos vean por la calle y que deseen pues colaborar, alrededor del paso irán diferentes personas a las cuales pues también se les podrá dar los alimentos, y de manera que entre todos pues depositemos los alimentos sobre la parihuela. Uh-huh. Pues ahí queda, por tanto, ese procedimiento, ¿no?, que se utiliza para colaborar con lo que es un ensayo solidario. Ya lo conocíamos por el año pasado, pero aquellas personas que no tuvieran oportunidad de verlo, lo hemos intentado explicar también aquí nuevamente, ¿no?, en este espacio de actualidad local. Carlos, nos queda invitar a todos los oyentes que nos estén escuchando en este momento, que si ven a esos costaleros, que si escuchan además, porque van a escuchar, imagino, ¿no?, con los sones de la agrupación. Pues sí, también. Uh-huh. Pues que no se olviden que es un ensayo solidario y que colaborar, ¿no?, con la entrega de esos alimentos. Pues sí, pues desde aquí pues invitar a todos los ubriqueños y a las personas en general que cuando nos vean pues, y si así lo desean, pues depositen sus alimentos sobre la parihuela. De esta manera pues estarán ayudando a Caritas Parroquial y en definitiva a los destinatarios, que son pues las personas y familias que en este momento pues están pasando diferentes dificultades y que son pues en definitiva las personas por las cuales nosotros pues realizamos esta labor. Pues destinado, por tanto, a Caritas Parroquial, esperemos, pues si no superar, casi que igualar, ¿no?, los resultados del año pasado. Pues sí, yo, la verdad, desde la organización, pues esperamos por lo menos conseguir las cifras que se consiguieron el año pasado. Las previsiones en un principio, pues la verdad, no eran tan halagüeñas. Uh-huh. Pensamos en recaudar, pues en torno a unos 400 o 500 kilos de alimentos, y al final, pues recaudamos más de 1 tonelada. La verdad que el nivel de satisfacción fue enorme, porque era la primera vez que se hacía este tipo de actividad, que era algo desconocido en Ubrique. Uh-huh. Y la verdad, la participación y el apoyo, pues, de las personas fue, la verdad, bastante, bastante amplio. Y la verdad, pues, todos acabamos, pues, muy contentos. Uh-huh. y dispuestos, pues, a realizar, pues, esta segunda edición en este año. Claro, y a convertirlo, como tú decías, en una tradición, ¿no? De cara a futuras ediciones, que el ensayo solidario sea también una de las citas habituales cada Navidad en nuestra localidad. Pues sí, porque también creemos que, aunque se debe de ayudar a las personas, pues, durante todo el año, vemos que también el tiempo de Navidad es un tiempo, pues, la verdad, muy especial para ayudar en este aspecto, pues, a las personas que más lo necesitan. Y la verdad, a los costaleros y a los músicos, pues, no nos supone ningún esfuerzo, pues, dedicar una mañana a recoger alimentos, porque además de la labor solidaria, pues, también está esa vertiente de convivencia y de los buenos momentos, pues, que entre todos pasamos, pues, haciendo una actividad solidaria. Pues se queda también esa intención de convertirlo en una tradición y que, bueno, pues los ubriqueños lo permitan, ¿no? Con su colaboración y su participación, que seguro que es de ese modo. Carlos, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de este martes y, bueno, pues poco más, ¿no? No sé si para concluir, invitar, como decíamos antes, y si no, pues te agradecemos el que estés con nosotros. Pues sí, desde aquí, pues, reitero lo mismo, pues invitar a todas las personas a que nos ayuden y colaboren, pues, con esta actividad cuando nos vean. Y eso sí, esperar que el tiempo este próximo sábado, que se presente un poco inestable, pues sí, respete y podamos realizar, pues, la actividad sin ningún tipo de problema. Claro, porque en el caso, por cierto, yo no me había percatado yo de eso, pero sí que es verdad. Claro, llevamos tanto tiempo de sol que cuando ya prácticamente lluvia, no parece que vaya a llover. La época de lluvia. Exactamente. Sí que es verdad que para este sábado anuncian precipitaciones. En el caso de que esas precipitaciones sean abundantes, ¿se suspendería el ensayo solidario? ¿Se pasaría otro día o no? ¿Se lleva a cabo? Tendríamos que verlo dentro de la organización, pero bueno, entendemos de que si el día amaneciera, pues, muy lluvioso, posiblemente, pues, habría que suspender o bien aplazar la actividad hacia otra fecha. Pero bueno, esperemos de todas formas hasta el sábado a que el tiempo en este aspecto nos acompañe y podamos realizar, pues, sin ningún tipo de contratiempo la actividad. Sí, porque tal y como está el tiempo, para hoy anunciaban lluvias y fíjate sí, que ahora de momento está un poco cambiante, así eso. Que la verdad, yo soy optimista y espero que, porque ya prácticamente está todo preparado, estamos ya dando los últimos coletazos, así que esperamos que, aunque el sol no amanezca en el cielo, pero bueno, por lo menos la inestabilidad respete dentro de lo posible y se puede realizar, pues, el ensayo solidario por las diferentes calles por las que pasemos. Claro que sí. Bueno, pues el lunes nos cuentas, Carlos, la cantidad recaudada y hablamos también de cómo marchó ese ensayo solidario, si te parece. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. A vosotros.